Corsica Radio. Esperando es que construyo mi casa en la colina, el infinito como dulce de leche, un espacio en blanco para canciones a oscuras. We'll be right back. segundo, fui cuervo en las aceras y soñé con ese baile para la última noche en la tierra. Thank you. existe la misma distancia entre tu frío y el mío. Así como este, has tenido que recorrer toda la escala de grises para encontrarme. En un sobalare. pain, feeling of pain, feeling of pain, feeling of pain. The experiencing of it does everything. Allows any human being to dive within and transcend and experience this ocean of pure consciousness. And a side effect of enlivening this consciousness is negativity starts to recede. Pierna y la mía, está mi mano tomando la tuya.